شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله دا. Capítulo octavo. El retiro espiritual. Itikaf. ¿Qué es el retiro espiritual? El itikaf es un retiro espiritual en la mezquita para dedicarse únicamente a la adoración de Allah. Este retiro es lícito tanto para hombres como para mujeres. El itikaf de los últimos 10 días de Ramadán es sunna, tanto para el hombre como para la mujer. Aisha, esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, relató: el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca dejó de realizar el i'tikaf los últimos 10 días de Ramadán hasta que Allah tomó su alma. Luego de su muerte, sus esposas también lo practicamos. El i'tikaf implica la dedicación del alma a la adoración exclusiva de Allah, el apartamiento de las demás personas y el distanciamiento de todo lo que distrae y aleja de la invocación a Allah. El veredicto del itikaf durante Ramadán en la legislación islámica es que es sunna, recomendable. El retiro que se realiza en la mezquita sagrada de la Meca, en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina o en la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén es mejor que el que se hace en el resto de las mezquitas. Es requisito para la validez de la itikaf que se realice en una mezquita a la cual asista un grupo de la comunidad para cada oración. Es mejor hacer el itikaf cuando se está ayunando. No es válido el itikaf de quien se encuentra en estado de impureza mayor, quien se encuentra menstruando o atravesando el puerperio. La mujer que padece metrorragia sí puede realizar el itikaf. La mejor de las mezquitas es la mezquita sagrada de la Meca. En ella, una oración es equivalente a 100.000 oraciones en otra mezquita. Le sigue la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Medina. En ella, la oración es equivalente a 1.000 oraciones en otra mezquita. Y por último, se encuentra la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. En ella, la oración es equivalente a 250 oraciones en otra mezquita. ¿Cuándo comienza y cuándo termina el retiro espiritual? Quien realiza una promesa de hacer el itikaf por un tiempo específico debe ingresar a la mezquita antes de que se ponga el sol del día anterior a la fecha prometida, y solo puede terminar el itikaf y salir definitivamente de la mezquita cuando se haya puesto el sol del último día prometido. Tal es el caso de quien dice, por ejemplo: prometo hacer una semana de retiro espiritual en Ramadán. Si el musulmán desea realizar el itikaf las últimas 10 noches de Ramadán, deberá ingresar a la mezquita antes de que se ponga el sol que antecede a la noche vigésima primera del mes, y saldrá de la mezquita después que se haya puesto el sol del último día de Ramadán. Es sunna que la persona que realiza el itikaf se dedique a las distintas formas de adoración, como la recitación del Corán, las súplicas, las oraciones voluntarias, el arrepentimiento y la oración nocturna. Es lícito que la persona que realiza el itikaf salga de la mezquita para hacer sus necesidades, realizar la ablución, concurrir a la oración del Yuma en otra mezquita si en la que está no se realiza, comer y beber si no puede hacerlo dentro de la mezquita. Es lícito que una mujer visite a su esposo durante su retiro y converse con él brevemente. También lo puede hacer sus familiares y amigos. El mejor itikaf es el que se realiza los últimos 10 días de Ramadán. Es permitido suspender definitiva o momentáneamente el retiro espiritual de Ramadán si tiene necesidad de hacerlo, excepto que haya realizado una promesa. El itikaf de los últimos 10 días de Ramadán es sunna, tanto para hombres como para mujeres. Aisha, radiallahu anha, relató: El profeta sallallahu alaihi wasallam nunca dejó de realizar el itikaf los últimos 10 días de Ramadán hasta que Allah tomó su alma. Luego de su muerte, sus esposas también lo practicamos. ¿Qué anula el retiro espiritual? El itikaf se anula al salir de la mezquita sin motivo o mantener relaciones sexuales. Y en el caso exclusivo de la mujer, al comenzar su periodo de menstruación. ¿Cuál es la duración del retiro espiritual? El itikaf es válido y permitido por el tiempo que se desee. Puede hacerse un día, una noche o varios días. Primero, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, relató que le dijo al profeta sallallahu alayhi wa sallam, «Oh mensajero de Allah, por cierto que durante la época de la ignorancia preislámica, prometí hacer una noche de itikaf en la mezquita sagrada». Entonces, el profeta sallallahu alayhi wa sallam le respondió, «Cumple con tu promesa». Abu Huraira relató, «El profeta sallallahu alayhi wa sallam hacía itikaf durante 10 días en cada Ramadán. El año en que falleció, hizo 20 días de itikaf». ¿Cuáles son las virtudes de la noche de la predestinación, Laylatul Qadr? Esta noche tiene una significación especial. En ella se deciden los asuntos de la humanidad, se designan el sustento y el plazo de vida de cada ser humano, y se decretan los acontecimientos de ese año. Esta noche se sitúa en una de las 10 últimas noches de Ramadán, posiblemente en la 27ª noche. Esta noche es mejor que 1000 meses, el equivalente a 83 años y 4 meses. Es recomendable realizar muchas oraciones y súplicas durante esta noche. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alf shahr, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Por cierto que comenzamos la revelación del Corán en la noche del decreto. ¿Y qué te hará comprender la importancia de la noche del decreto? Adorar a Allah la noche del decreto es mejor que hacerlo 1000 meses. Esa noche descienden los ángeles y el espíritu, el ángel Gabriel, con la anuencia de su Señor para ejecutar todas sus órdenes. En ella hay paz hasta el comienzo del alba. Abu Huraira, radiallahu anhu, relató que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, a quien rece durante la noche de la predestinación, con fe y devoción, se le perdonarán todos sus pecados cometidos. Aisha, radiallahu anha, relató que le preguntó al profeta sallallahu alayhi wa sallam, «Oh mensajero de Allah, ¿qué súplica debería decir si supiera cuál es la noche de la predestinación?» Y él le respondió, «Di, oh Allah, tú eres indulgente, generoso, y amas la indulgencia, perdona mis faltas». مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Capítulo 9. Reglas especiales relativas al ayuno de la mujer. Sheikh, ¿existen reglas especiales para la mujer respecto al ayuno? Sí, existen reglas especiales para la mujer, debido a situaciones que son únicas y especiales de la mujer, como el inicio de la menstruación, el embarazo, el sangrado posparto y la lactancia. Para todas estas situaciones, la legislación islámica tiene un veredicto que facilite a la mujer la realización de los actos de oración que la acercarán a Allah. ¿Cómo recupera la musulmana los días que no pudo ayunar por su periodo? La musulmana que ha alcanzado la edad de la pubertad, pero tiene vergüenza de contarlo a su familia, y por ende no ayuna, debe recuperar los días perdidos más adelante. Pero si llega el siguiente Ramadán y aún no ha recuperado esos días, debe dar de comer a una persona pobre por cada día perdido, a manera de expiación o compensación por haber demorado su ayuno. Se registra que Aisha, radiyallahu anha, la esposa del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: cuando nos sucedía eso, y se refiere a la menstruación, se nos ordenaba recuperar el ayuno, pero no se nos ordenaba recuperar la oración. Dijo el Sheikh Al-Uthaymeen en su libro Los sangrados naturales de la mujer: y si una mujer está ayunando y comienza a menstruar, su ayuno queda invalidado, aun cuando sea un instante antes de la puesta del sol, y debe recuperar ese día también, si se trata de un ayuno obligatorio. En cambio, si siente la sensación de la menstruación dentro de su organismo antes de la puesta del sol, pero la hemorragia no comienza a evidenciarse inmediatamente después de la puesta del sol, su ayuno es válido. Esto es debido a que cuando se le preguntó al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si la mujer que tiene un sueño erótico debe realizar la ablución mayor, él respondió: si encontró restos de secreción, entonces sí, haciendo depender este precepto de la existencia de la secreción, no de la sensación dentro del organismo. Lo mismo ocurre con la menstruación. Hasta aquí llega la cita del Sheikh Al-Uthaymeen. Si una mujer no sabe exactamente cuántos días ha perdido, debe ayunar hasta que tenga la certeza de que ha recuperado los días perdidos y no recuperados de Ramadanes anteriores, y ofrecer una expiación por cada día demorado. Puede hacerlo junto con el ayuno o por separado, según lo que pueda hacer. Si el período menstrual o la hemorragia posparto cesan durante la noche y tiene la intención de ayunar, pero llega el alba antes de que pueda realizar el ghusl, entonces su ayuno es válido, según la opinión de todos los sabios. Si una mujer sabe que le vendrá el período al día siguiente, debe continuar con la intención y seguir ayunando. No debe romper el ayuno hasta ver el comienzo del período. Respecto a cuándo la mujer anula su ayuno debido al comienzo de la menstruación y cuándo puede comenzar a ayunar luego de terminado el período, dijo el Sheikh Al-Uthaymeen en su libro Los sangrados naturales de la mujer: si sale el sol y la mujer continúa menstruando, su ayuno de ese día queda invalidado, aun cuando dejase de menstruar un instante después de la salida del sol. Y si por el contrario deja de menstruar un instante antes de la salida del sol y ayuna ese día, su ayuno es válido, aun cuando se bañase después de la salida del sol. ¿Se pueden tomar pastillas para retrasar la menstruación y así ayunar todo el mes? Respecto a las pastillas hormonales que retrasan o suspenden el período menstrual, la Comisión Permanente para la Emisión de Veredictos Islámicas de Arabia Saudí dijo: es mejor que la mujer que menstrua acepte lo que Allah ha decretado para ella sin tomar ninguna medicación para evitar el sangrado de la menstruación. Ella debería estar conforme con lo que Allah acepta de ella rompiendo su ayuno durante el período menstrual y recuperar esos días perdidos de ayuno más adelante. Así lo hacían las esposas del profeta y las musulmanas. En cuanto al sangrado patológico llamado metrorragia, la istihada no tiene ningún efecto negativo sobre la validez del ayuno. ¿Qué sucede si una mujer deja de sangrar antes de pasado los 40 días luego de un parto? Si una mujer recupera la pureza luego del sangrado posparto antes de los 40 días, debe ayunar y realizar el ghusl para poder orar. Si el sangrado vuelve dentro de los 40 días posteriores al parto, debe dejar de ayunar, porque se considera que sigue dentro del período del posparto. Si el sangrado continúa después del día 40, debe tener la intención de ayunar y realizar el ghusl según la mayoría de los sabios, y todo sangrado que venga más allá de los 40 días se considera metrorragia, a menos que coincida con el momento habitual del período menstrual, en cuyo caso se considera menstruación. ¿Debe ayunar la mujer embarazada o que está lactando a su hijo? Según la opinión más correcta, la mujer que está embarazada o lactando a su bebé se considera que está impedida, en un estado similar al de los enfermos, por lo que está permitido que no ayune. Solo tiene la obligación de recuperar más tarde los días perdidos, ya sea que tema por sí misma o por su bebé. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo: Allah ha liberado de la obligación de ayunar a la mujer embarazada o que amamanta. Si una mujer embarazada ayuna y sufre alguna hemorragia, su ayuno es válido y no se ve afectado en absoluto. En el caso de que no pueda recuperar los ayunos, por la sumatoria de los días y la dificultad que representa recuperar el año de embarazo más los dos de lactancia, puede compensar su ayuno dando de desayunar a un ayunante pobre por cada día que no haya ayunado. ¿Cuál es el veredicto islámico si se mantienen relaciones sexuales durante el día en Ramadán? En el caso de la mujer que tiene la obligación de ayunar, si mantiene relaciones sexuales con su esposo durante el día en Ramadán, con pleno consentimiento de ambos, entonces la compensación que ya explicamos anteriormente se aplica a ambos. Sin embargo, si la mujer fuese forzada a mantener una relación sexual, no es necesario que ofrezca expiación alguna. Una mujer que sabe que su esposo no puede controlarse debe alejarse de él y no adornarse ni embellecerse durante el día en Ramadán. ¿La mujer debe pedir permiso a su esposo para ayunar Ramadán o los días que debe recuperar de Ramadán? Las mujeres tienen que recuperar los ayunos perdidos durante Ramadán, aun si lo hacen sin el conocimiento de sus esposos. Para un ayuno obligatorio, no es condición que la mujer tenga el permiso de su marido. Si una mujer comienza a realizar un ayuno obligatorio, no está permitido que lo rompa a menos que sea por una razón válida. Su marido no puede ordenarle que rompa el ayuno si ella está recuperando un día perdido, y ella tampoco debe obedecerle en ese sentido. Capítulo 10. La oración del Eid al-Fitr. ¿Cuál es la definición de la oración del Eid al-Fitr? El Eid al-Fitr, o festividad del desayuno, se celebra el día primero del mes de Shawwal del calendario lunar islámico, al terminar el ayuno de Ramadán. ¿Cuándo se realiza esta oración? La oración de Eid al-Fitr se realiza el día siguiente de haber completado el ayuno del mes de Ramadán. Esta oración es representativa del Islam, y los musulmanes la practican en agradecimiento por haber cumplido con el ayuno del mes de Ramadán. Narró Aisha, radiyallahu anha, que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: El Eid al-Fitr es el día que la gente celebra la finalización del ayuno. ¿Cuál es el veredicto legal de la oración del Eid? Las oraciones de ambas festividades son una sunna confirmada prescripta para todo musulmán y musulmana. Algunos sabios la consideran una obligación comunitaria, fard kifaya, es decir, que si algunos individuos de la sociedad cumplen con la obligación, el resto de la sociedad no es culpable de no realizarla. Pero otros sabios la consideran una obligación individual, fard ain, es decir, que todo individuo de la sociedad responsable de sus obras debe realizarla, y de lo contrario estaría cometiendo un pecado. Pero la primera opinión es más acertada y Allah sabe más. ¿En qué horario se realiza esta oración? Se puede realizar desde que el sol se ha elevado en el cielo a la altura de una lanza, es decir, entre media hora y 45 minutos después de la salida del sol, y hasta el mediodía. Si se confirma el Eid recién después del mediodía, se rezará esta oración al día siguiente en su horario. ¿Cuáles son las sunnas o actos recomendados el día del Eid? Es sunna que los asistentes estén limpios y vistan sus mejores ropas, como muestra de alegría y festividad en ese día. Es recomendado que asistan todas las mujeres, incluso las que no están rezando debido a su ciclo menstrual. Las mujeres escucharán la jutba, pero no participarán de la oración. Narró Umm Atiyah, radiyallahu anha, se nos ordenó que saliéramos las jóvenes solteras y las menstruantes para festejar las dos oraciones festivas, para participar de la alegría y los ruegos, pero se solicitó a las menstruantes que no ingresen a los lugares de oración. Es sunna madrugar para llegar temprano a la oración, inmediatamente después del amanecer. Se recomienda dirigirse caminando si es posible. Narró Ali, radiyallahu anhu, es sunna ir a la oración del Eid caminando. También se recomienda tomar un camino a la ida y otro distinto a la vuelta, para cumplir con la sunna y dar más magnificencia a la oración al encontrarse con más gente en ese día. Es sunna comer un número impar de dátiles antes de salir hacia la oración del Eid al-Fitr. Narró Anas, radiyallahu anhu, que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, no salía el día del desayuno hasta haber comido algunos dátiles. Otra versión narrada por Ahmad dice, y solía comer un número impar de ellos. Es sunna que el imam se dirija a las mujeres en su jutba para recordarles sus deberes y exhortarlas a hacer caridad. ¿Dónde se debe realizar la oración del Eid? Este rito se realiza en un terreno descampado cercano a la ciudad. No se suele realizar la oración del Eid en las mezquitas, salvo que exista algún motivo puntual, como la lluvia o algo similar. Narró Abu Huraira, radiyallahu anhu. Llovió un día del Eid, y entonces el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dirigió la oración del Eid en la mezquita. Cuando el asistente llega a la mezquita, debe rezar dos raka'at y sentarse a alabar a Allah. Narró Ibn Abbas, radiyallahu anhu, que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, rezó dos raka'at el día del Eid, y no rezó otras oraciones, ni antes ni después. Es recomendable rezar dos raka'at al regresar a la casa, ya que se narra que Abu Sa'id, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, nunca rezó antes de la oración del Eid, pero cuando volvía a su casa, rezaba dos raka'at. ¿Cómo se realiza la oración del Eid? Cuando llega el momento de la oración, el imam se adelanta y dirige a la gente en dos raka'at, que se realizan sin adán ni iqama. Narró Ibn Abbas, radiyallahu anhu, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam rezó la oración del Eid sin que se pronunciase adán ni iqama. En la primera raka pronuncia siete veces la fórmula del takbir, Allahu Akbar, incluyendo la takbira del ihram. En la segunda raka repite el takbir solo cinco veces, además del takbir que pronunció al ponerse de pie. Narró Amr ibn Shu'aib que su padre y este de su abuelo, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, son siete takbir los de la primera raka de la oración de la Eid al-Fitr y cinco en la segunda, y la recitación del Corán en ambas es después de los takbir. Es sunna que el imam recite la sura número 87 después de Al-Fatiha en la primera raka y la sura número 88 en la segunda. También es recomendable recitar la sura número 50 en la primera raka y la sura número 54 en la segunda. Es bueno alternar entre estas dos opciones para practicar la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en toda su variedad. Cuando el imam termina la oración del Eid, los que deseen podrán marcharse, pero es mejor permanecer sentado y escuchar la jutba pronunciada por el imam, donde es recomendable alabar y agradecer a Allah por las gracias recibidas, mencionar la obligación de seguir sus mandatos y exhortar a los musulmanes a dar caridades y ser generosos. Narró Abu Sa'id, radiyallahu anhu, que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, salía el día del desayuno y el día del sacrificio al lugar de la oración, y comenzaba con la oración. Luego se paraba y disertaba ante la gente que permanecía en su fila sentados, invitándolos al bien y ordenándoles sus obligaciones. Si el Eid coincide con un día viernes, quien asista a la oración del Eid queda eximido de la oración del Jumu'ah, por lo que rezará el duhur normalmente. En cambio, el imam y los que no hayan asistido a la oración del Eid deben rezar el Jumu'ah. Si el imam olvida pronunciar un takbir adicional y empieza a recitar al-Fatiha, no debe reponerlos, pues es una sunna cuya ocasión ha terminado. ¿Qué debe hacer quien llega tarde a la oración del Eid? Quien se retrase y se una a la oración del Eid, después de que ésta haya comenzado, deberá completar lo que le faltó de ella, luego que el imam pronuncie el taslim. Y quien haya perdido la oración puede realizar 2 rak'at. ¿Qué es el takbir del Eid? El takbir es una sunna que los musulmanes pronuncian en voz alta durante los días del Eid, en sus casas y en las mezquitas. ¿Cuándo se debe pronunciar este takbir? El takbir se inicia la noche anterior al Eid y termina al iniciarse la oración del Eid. ¿Cómo es el takbir? Existen distintas formas registradas en la sunna de pronunciar el takbir. Una de ellas es Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wa lillahi alhamd. Esto significa Allah es el Supremo, Allah es el Supremo, Allah es el Supremo. No hay más Dios que Allah. Allah es el Supremo, Allah es el Supremo, y todas las alabanzas pertenecen a Allah. ¿Cuál es el veredicto legal en el Islam respecto a las festividades de carácter religioso que no tienen asidero en la Sunnah? La celebración del viaje nocturno, el 15 de Sha'ban, la del nacimiento del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y otras, son meros inventos que no tienen asidero ni registro en la Sunna, y por lo tanto se trata de innovaciones, bid'ah, que son rechazadas por el Islam. Quien las celebre o acepte, invite a otros a celebrarlas, o gaste en su realización, está cometiendo un pecado, y cargará con su pecado y el pecado de los que lo imiten en su práctica. Narró Anas, radiyallahu anhu, cuando el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, llegó a Medina, la gente tenía 2 días festivos. Él les dijo, Allah os ha reemplazado eso por algo mejor, el día del sacrificio y el día del desayuno. De esto podemos deducir que esta práctica es una innovación, porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, quien realice alguna obra de adoración que no se encuentre registrada, le será rechazada. Y también dijo, sallallahu alayhi wa sallam, quien innove algo en esta materia, es decir, en el Islam, que no sea originalmente de él, le será rechazado. Y para evidenciar que toda innovación es un desvío, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, toda innovación es desvío, y todo desvío lleva al infierno. Capítulo 11. El Zakat al-Fitr. ¿cuál es la sabiduría que encierra la legislación del Zakat al-Fitr? Esta caridad fue prescripta por Allah para expiar las faltas o los excesos que haya cometido el ayunante. Además, es una ayuda para que los necesitados puedan dejar de mendigar por lo menos el día de la celebración del Eid y compartan junto a los ricos la felicidad del festejo. Ibn Abbas, radiallahu anhu, dijo: el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prescribió el Zakat al-Fitr para que el ayunante pueda expiar las faltas o los errores que haya cometido y para que los necesitados puedan alimentarse y festejar. Quien lo entregue antes de la oración del Eid le valdrá como Zakat al-Fitr, y quien lo haga después solo le valdrá como una caridad cualquiera. ¿Cuál es el veredicto legal del Zakat al-Fitr? Esta caridad es obligatoria para todo musulmán, hombre o mujer, pequeño o adulto, que luego de asegurarse su alimento y el de los musulmanes que tiene bajo su responsabilidad, posea un sa'a de alimento para dar. Es recomendable también dar este zakat en nombre del feto que se encuentra en el vientre materno. La obligatoriedad de este zakat comienza luego de ocultarse el sol del último día de ayuno de Ramadán. Es válido que el hombre lo pague por su familia u otras personas, pero con el consentimiento de estos, y por ello él será recompensado. ¿Cuándo es el momento apropiado para dar el Zakat al-Fitr? El tiempo para dar esta caridad se inicia con la puesta del sol del último día de Ramadán y termina al empezar la oración del Eid. Lo mejor es entregar esta caridad poco antes de la oración del Eid. También es válido entregarla uno o dos días antes del Eid. A quien entregue esta caridad después de la oración del Eid, sin excusa válida, le será aceptada como una caridad cualquiera. Además, habrá cometido una falta. En cambio, si existe una excusa válida, puede compensar esta caridad dándola más tarde. Narró Ibn Abbas, radiallahu anhu: el mensajero de Allah prescribió el Zakat al-Fitr como una purificación del ayunante por sus malas expresiones, o como alimento para los pobres. Si se paga antes de la oración del Eid, será considerada como Zakat, y si se paga después de la oración, será considerada como una caridad común y corriente. ¿Cuál es la cantidad del Zakat al-Fitr? Esta caridad debe consistir en algo del alimento más popular de una zona, y lo mejor es dar lo que más le conviene al necesitado. La medida por cada persona es un sa'a, que es equivalente a 2,5 kilos de alimento, que debe entregar a los necesitados del lugar donde se encuentre al momento de pagarla. No es permitido dar dinero a cambio del alimento. Ibn Omar relató: el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prescribió que el Zakat al-Fitr consista en un sa'a de dátiles o un sa'a de cebada, y que sea obligatorio para el esclavo y el libre, el hombre y la mujer, el pequeño o el adulto. Además, ordenó que se entregue antes de que la gente se dirija a la oración. Capítulo 12. Ayunar 6 días del mes del Shawwal. ¿Es sunnah ayunar 6 días en el mes siguiente a Ramadán? El mes siguiente a Ramadán se llama Shawwal, y fue establecido en la sunna la recomendación de ayunar 6 días. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien ayuna el mes de Ramadán y luego lo completa con 6 días de Shawwal, es como si ayunara un año completo. La explicación de por qué el ayuno de Ramadán y 6 días de Shawwal equivalen a ayunar un año completo es porque en un hadiz el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estableció que Allah recompensa las buenas obras multiplicándolas por 10 en su infinita misericordia y bondad. Es decir, que al ayunar los 30 días del mes de Ramadán y multiplicarlos por 10 significa que equivale a ayunar 300 días. Si a eso le sumamos el ayuno de los 6 días de Shawwal y los multiplicamos por 10, equivalen a 60 días, lo que da un total de 360 días, que equivalen a un año lunar completo. Alabado sea Allah por su generosidad con sus siervos. Respecto a este ayuno, es lícito hacerlo 6 días seguidos o también hacerlo por separado. ¿Puede una persona ayunar los 6 días del Shawwal cuando aún tiene días que recuperar de ayuno de Ramadán? No. Si alguien ha perdido algunos días de Ramadán, debe ayunarlos primero y luego ayunar los 6 días de Shawwal. Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien ayuna el mes de Ramadán y luego lo completa con 6 días de Shawwal es como si ayunara un año entero. El hadiz establece que debe completarse el mes de Ramadán y recién luego ayunar los 6 días de Shawwal para completar el año de ayuno. Allah.